esta noche no quiero sentir así. Quisiera amarte, pero no te tengo aquí. Y es mi ilusión que aún te espera como siempre. Gira, el mundo gira, en las calles, en la gente. Corazones que se encuentran, corazones que se pierden. Alegrías y dolores de la gente como yo. Pienso junto a mí. El mundo no se detiene ni un momento. La noche sabe que eres mía y ese día. Amor, por ti respiro. besé con mi destino en soledad. Lloré, pero de tu mano un día la alegría entró en mi corazón. Amor, por ti respiro y en tu pie mi sueño escribiré. Sé que yo me quedaré, no me iré jamás. Me enamoré a ti, me entregaré fiel, fiel siempre Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Ya está por llegar la luna nueva. No poder tocarte ya me aterra. Será otra noche más sin verte. No hace falta que te explique que la vida pasa y se va. Tanto silencio me hace recordarte. Tanto dolor me ha hecho mucho daño. El tiempo que no para ni un momento. Por dentro tanto frío, por fuera tanta soledad. Sí. Las calles como un clown. Quisiera saber cómo olvidarte. Siento el sonido de tu risa y la lluvia sobre el vidrio y mi boca que vuelve a nombrarte. Que mi corazón encontrará. Se va, sin ti la vida se me va. Detrás de un sueño que se fue, sé que mi vida ya nunca será igual. serena dopo una tempesta e l'aria fresca a reggiana festa. Che bella cosa, una giornata sole. Io so già. che farei, non vivrei. Y cuanto soy, muero en